hermosa la que se le dice Clara. También la llamamos Alba cuando quiere amanecer. El ave sale a buscar de comer, no conociendo cuál será su suerte. Si un ser malvado le causa la muerte, tan inocente sin poderse defender. Si un ser malvado le causa la muerte, tan inocente sin poderse defender. Lo mismo estoy yo, mujer, desde que nos conocimos. Trato de olvidar y no olvido, será por tanto placer. Recuerdo que aquella tarde te divertías con mis versos. Con tus venenosos besos lograste envenenarme. Y ahora que me ves tan grave, no tienes que ver con eso. Y ahora que me ves tan grave, no tienes que ver con eso. De nada sirvió mi hazaña si he caído fácilmente. De nada sirvió mi hazaña si he caído fácilmente. Bendita sea hasta mi suerte, otra mujer que me engaña. Bendita sea hasta mi suerte, otra mujer que me engaña. Cruel. Tan humildita, honesta y sincera, a simple vista cualquiera se engaña. En sus adentros posee sus entrañas, hay un veneno que acaba cualquiera. En sus adentros posee sus entrañas, hay un veneno que acaba cualquiera. Le di buenas intenciones, su rostro lo demostraba, y bien oculta una daga pa' destrozar corazones. Y estas son razones que a cualquier hombre lo engaña. Sentí que mi corazón velozmente iba fallando, y era por el engaño causado por ese amor. Solo me queda el dolor que esa ingrata me ha dejado. Solo me queda el dolor que esa ingrata me ha dejado. Ahora estoy acá arrumado y ella quién sabe dónde. Ahora estoy acá arrumado y ella quién sabe dónde. Ni se acordará del hombre que lo matará el guayabo. Ni se acordará del hombre que lo matará el guayabo. Aníbal y Luis Polo, la voz que vende la costa.